En qué tal, cómo estamos, la receta de Paradigma Radio, con Salustiano Luque. Seguimos con nuestra tarde. Tenemos a nuestro médico de cabecera preferido, Salustiano Luque. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, que estamos en el mes de mayo, florido y hermoso, pero también por eso también son las alergias, ¿o no? ¿O qué son las alergias? Bueno, las alergias ahora se asocia mucho en el ideario popular a la primavera, pero bueno, se producen a lo largo de todo el año, no son un fenómeno especialmente estacional. Aunque es verdad que ahora se manifiestan por distintas circunstancias. Primero, porque efectivamente estamos en los meses floridos y se produce una acumulación de polen de distintas plantas, de distintos árboles, del plátano de sombra, del olivo, en nuestro entorno, digamos, son las especies más frecuentes, también de las gramíneas y de otras plantas. Y por otra parte, pues en una época en la que empezamos a tener el cuerpo menos protegido, pues más vamos con manga corta, pantalones cortos, etcétera, y es más fácil que nuestra piel pues entre en contacto también con algunos productos que nos provocan las alergias. En palabras sencillas, digamos que la alergia no es una enfermedad, sino que es una condición de nuestro organismo en virtud de la cual pues reacciona de una forma desmedida ante algunos agentes que considera que son nocivos. Y nosotros, en nuestro organismo, tenemos un sistema de defensa frente a cualquier agresión de un agente infeccioso, un cuerpo extraño, etcétera, que es nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa, de protección frente a agentes que nos pueden ocasionar daño a través de inmunoglobulinas, defensas, sustancias de nuestra que circulan por la sangre y que actúan como defensas, y de un tipo de glóbulos blancos que son los linfocitos. Pues bien, las personas que tienen esa condición alérgica o esa predisposición o esa hipersensibilidad que se llama, pues consideran, digamos, su organismo identifica como nocivos a agentes que en realidad no lo son y reacciona defendiéndose frente a ellos. Esos agentes pues pueden ser desde productos del entorno atmosférico, como polen, polvo, ácaros, hongos, etcétera, medicamentos, pueden ser algún tipo de alimentos, pueden ser el veneno de algunos insectos, como las avispas o las abejas, y pueden ser algún tipo de otras sustancias, digamos, tóxicas, productos químicos, etcétera, que generen esa reacción desmedida y que provocan distintas variedades de enfermedades, desde síntomas muy leves, como escozor, picor, lagrimeo, estornudos, tos, congestión nasal, etcétera, hasta síntomas muy graves, como un asma avanzada, una oclusión de la glotis, es decir, que te impide la respiración, lo que se llama un angioedema, etcétera, ¿no? ¿Y qué tipos de...? O sea, podemos ser alérgicos a casi cualquier cosa, ¿no? Según el cuerpo. Bueno, sí, a ese tipo, normalmente a ese tipo de productos, ¿no? Que... ¡Qué desastre! ¿Ser alérgico a cualquier cosa? No. Digamos, el porcentaje de personas que son alérgicas, aunque significativo, digamos, no llega al 25%, una cuarta parte de la población, ¿no? Ni todos los productos pueden generar alergia. Sí que hay, se han identificado muchos productos, pues ya digo, pues contaminantes de la atmósfera, productos químicos, algún tipo de alimentos, etcétera, que se consideran que pueden generar alergia, pero en fin, no a todas las cosas. ¿Y hay unas personas que son más propensas a tener alergias que otras? Sí. Pues vamos a ver, es mucho más frecuente en los niños, aunque en cualquier edad se puede producir. Porque son, ¿pero es por el desarrollo del sistema inmune? Efectivamente, efectivamente. Y por la exposición a los, digamos, a esos alérgenos, esos cuerpos extraños que generan esa reacción defensiva, le llamamos alérgenos en general. Y precisamente el sistema inmunitario en la infancia pues está menos desarrollado y menos maduro. Aunque es verdad que en cualquier edad se pueden producir. Por ejemplo, las alergias a medicamentos sí son más frecuentes en las personas adultas, porque aunque no es necesario un contacto previo con ese producto que nos genera la reacción alérgica, a veces el primer contacto puede generar ya una reacción importante en las personas, pero en general, en la mayoría de los casos, se va produciendo un proceso paulatino de sensibilización. Entonces, cuando tienes un primer contacto con esa sustancia, tu cuerpo empieza a generar defensas, los siguientes contactos la reacción es mayor y puede ya aflorar, digamos, en edades más tardías, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con el tema de los medicamentos, por ejemplo, y con algunas otras reacciones que suceden en personas adultas. Esa luz, y es verdad esa letanía que se oye de que pues esto antes no pasaba, ¿no? O sea, las alergias se han multiplicado o se han diversificado o se han identificado mejor que antes, que antes las había, o hay nuevas alergias. Las dos cosas, lo identificamos más, las identificamos, se diagnostican con mayor facilidad porque hay muchas más pruebas diagnósticas, pero todos los expertos coinciden en que efectivamente se han crecido mucho el número de alergias en la sociedad actual, ¿no? Y se atribuye a distintas causas, un fenómeno no muy bien conocido, pero básicamente al incremento de agentes externos que pueden producir ese tipo de reacciones porque son extraños a nuestro organismo, ¿no? Fundamentalmente productos químicos con los que manejamos habitualmente en nuestro hogar y en el medio ambiente. La contaminación industrial, por ejemplo, en los entornos laborales, productos químicos o distintos componentes que se utilizan en la industria. Y en el hogar, pues bueno, la cantidad de productos de limpieza, incluso el exceso de productos de higiene que utilizamos, de cosméticos, etcétera, etcétera. Ese exceso de productos higiénicos incluso está asociado también con esas reacciones alérgicas más frecuentes. Entonces, digamos, la alergia tiene dos componentes. Los procesos alérgicos, digamos, su causa íntima todavía está en proceso de estudio, de investigación, pero tiene dos componentes. Un componente genético clarísimo, que hace que unas personas, una determinada familia, etcétera, pues tengan más predisposición, y un componente ambiental del entorno de en donde vives, si tienes pues cerca pues árboles que te produzcan polen, si tienes cerca pues unos determinados insectos o contaminación por ácaros, por polvo, por ejemplo el epitelio de animales y los pelos de las mascotas, de perros, de gatos, también genera con mucha frecuencia alergias. Entonces, la exposición a esos agentes externos también influye. Pero aunque hay una predisposición genética, no todas las personas de una familia que tengan ese componente genético tienen que desarrollar la alergia, y al revés. Hay personas que sin tener esa predisposición pues la desarrollan por el entorno, por esos productos que el entorno tiene, ¿no? A veces el componente genético es más importante y a veces el ambiental, pero esos dos tienen que darse a la vez, ¿no? No es, digamos que no es una condición orgánica hereditaria, sino que predispone a, pero si se identifica. Que luego depende, claro, de otros factores. Exactamente. Pero existe tratamiento, ¿no?, para las alergias. Pues vamos a ver, la mala noticia es que no hay ningún tratamiento curativo para las alergias. No existe ninguna curación para las alergias. Si hay, cada vez más se van desarrollando tratamientos sintomáticos y tratamientos, lo que se llaman la inmunoterapia, los tratamientos inmunológicos para desensibilizar a esa persona que tiene una sensibilidad específica ante un determinado producto, un medicamento, un polen, etcétera, etcétera. Claro, eso requiere primero que se pueda identificar el alergeno o alergenos, los productos que producen esa reacción alérgica, y que se haya desarrollado pues un tratamiento específico para el tratamiento. En realidad, lo que consiste es administrar en pequeñas dosis, en muy pequeñas dosis, ese mismo producto que genera la reacción alérgica, de tal manera que el sistema inmunológico se vaya habituando a aceptarlo, a incorporarlo, digamos, como un elemento del entorno de esa persona y no desarrollar la reacción alérgica. Las pruebas que se hacen cuando te ponen una abeja para que te pique, ¿no? Bueno, sí, o los test cutáneos que te hacen una pequeña incisión con determinado alergeno. Eso es para el diagnóstico, para identificar cuáles son los productos que te pueden dar alergia. Se llama el prick test, son pruebas cutáneas, y o algún tipo de análisis de sangre que pueden identificar qué productos son los que te generan la alergia. Y en función de eso, en algunos de los casos, sobre todo en las alergias respiratorias que provocan, la mayoría de los asmas, entre el 50-80% del asma respiratorio es de origen alérgico. Pues en ese caso se pueden aplicar ese tipo de terapias inmunológicas de desensibilización y conseguir que la persona pues o tenga una sintomatología mucho más leve, incluso a veces pues desaparece la enfermedad. Pero digamos un tratamiento curativo que diga he eliminado de mi vida la posibilidad de alergias no existe. Esas personas que están especialmente sensibilizadas pueden a lo mejor resolver el problema de reacción alérgica frente a un determinado producto, pero luego pueden desarrollar otra alergia a medicamentos, a otro ácaro, a otro tipo de producto en general. Ya digo, cuando una persona tiene una sensibilidad especial en su sistema inmunológico a productos externos, suele tener varias alergias asociadas. A veces la alergia cutánea, que se manifiesta pues con abones, con hinchazón o con edema, pues hinchazón de párpados, de labios, etcétera, etcétera, con picor de la piel, alergia alimentaria también, por ejemplo, a la proteína de la leche o a determinados productos, ¿no? O esas que provocan que se pueda morir, que es las avellanas o sí, cacahuetes, por ejemplo, efectivamente, sí. Provocar la alergia a frutos. Los frutos secos son frecuentemente, pues productos alergenos para algunas personas, no muchas, ¿no? En los adultos lo que más es alguna fruta como el melocotón y los mariscos. Y el marisco son las alergias alimentarias más frecuentes en adultos. Pero es increíble la cantidad de alimentos que llevan trazas de frutos secos. Sí, claro. Sí. Y además es obligatorio que se advierta en la etiqueta. Pero claro, sobre todo para esos pobres, ¿no? Exactamente. Las personas que tienen alergia deben de ser especialmente cuidadosas al mirar la etiqueta, porque como tú dices, efectivamente, hay muchas trazas de soja, por ejemplo, de cacahuete, etcétera. Pero es algo además de lo que no somos conscientes, que incluso ¿no? si vas a comprar pescado congelado que ha estado en determinados conservantes, puede darte problemas, que de ahí los ingredientes. Sí. Porque una alergia, como comentabas antes con los frutos secos, puede ser mortal, ¿no? Cuando te da un shock anafiláctico. Eso es, ese tipo de reacciones, ya digo que las alergias pueden ser manifestaciones muy relativamente leves, como eso, el moqueo, la estornudo, la tos, etcétera, a un shock gravísimo que requiere una atención de urgencia y puede incluso comportar riesgo vital, ¿no? Salud. A ver, me pica la curiosidad, ¿no? Espero que el picor no sea nada más que por curiosidad y no por alergia, ¿no? Tú antes has dicho que se pueden llegar a desarrollar alergia por el volumen de cosméticos y de productos de higiene personal, ¿no? Sí. Es verdad que la generación o la sociedad actual es la más limpia e higiénica de la historia, ¿no? Yo creo que nadie se ha lavado tanto como nos lavamos nosotros, ¿no? Ducha diaria, cambio de cama, de sábana, de ropa diaria, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Somos más limpios que los antiguos? y por eso somos más vulnerables a por ejemplo, a procesos alérgicos como los que estamos hablando. Hombre, igual porque, la pregunta, ¿es bueno ser tan limpio? Bueno. ¿O excesivamente limpio? No te meto en un verdel, ¿no? Pero o no pretendo hacerlo, ¿no? Pero nuestros mayores que se lavaban menos que nos lavamos nosotros, no sé si tiene que ver porque ha habido más desarrollo de alergias, ¿no? Pero no tenían, no eran tan vulnerables a tantos frentes de como los que tenemos ahora, ¿no? O sea, vamos a ver, en general las condiciones de higiene que tenemos ahora son mucho mejores que las de nuestros mayores, ¿no? Eso ha evitado muchas enfermedades infecciosas y muchos otros problemas de piel y respiratorio, etcétera. Lo que pasa es que efectivamente, pues como todo en la vida, hay que tener un cierto equilibrio, ¿eh? Y el exceso de productos químicos que a veces se utilizan en la higiene, la limpieza del hogar, en la limpieza personal, etcétera, pues a veces, pues claro, nos expone también a más tóxicos, ¿no? Por eso siempre, ya decía que es lo más frecuente en la infancia y por esa inmadurez todavía en nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas, por eso se recomienda la introducción progresiva de todos los productos, ¿no? Por ejemplo, en la higiene de los niños cada vez se recomienda más a los pediatras, el recién nacido se le dice que se mantenga con la cubierta natural que trae después del parto, no se lave inmediatamente y luego siempre productos de jabones neutros, etcétera, etcétera. La introducción de alimentos nuevos, cada vez que antes se hacía mucho más precozmente, los pediatras pues ya recomiendan introducirlos, por ejemplo, el huevo, la leche, los frutos secos, etcétera, introducirlos ya a partir del año para precisamente no exponer a ese bebé a esos nuevos productos, ¿no? Se recomienda encarecidamente la lactancia materna porque la leche materna es uno de los productos que tiene más inmunoglobulinas, más defensas y que transmite al recién nacido pues esa defensa, ¿no? Y eso está evidenciado en muchísimos estudios, muchísimas investigaciones, ¿no? Y luego muchos elementos de la alimentación, por ejemplo, se sabe que los ácidos omega 3 pues favorecen el desarrollo y las defensas, ¿no? Y hay algunos estudios, por ejemplo, que demuestran que poblaciones que comen mucho pescado, como en Groenlandia, en sitios donde la alimentación tiene una base muy importante en el pescado, pues tienen menos frecuencia de alergias que otras poblaciones como los países centroeuropeos, Estados Unidos, que abundan más la carne y que tienen otro tipo de ácidos, ¿no? Los antioxidantes, por ejemplo, que hay en la vitamina A y C de la fruta, también desarrollan nuestro sistema inmunitario, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el exceso de sal, pues parece que perjudica las defensas. En fin, que hay algunos componentes que sí que podemos modular, sobre todo eso, en esas primeras edades de la vida, que permiten intentar reforzar las defensas del niño o de la niña y evitar pues que desarrollen pues reacciones alérgicas o si tienen una predisposición pues lo hagan de una manera más leve, ¿no? Más unas reacciones mucho más menos virulentas. Entiendo también, Salus, que no sé si está relacionado, ¿no? Pero cuando hablamos de exceso de productos químicos o de conservantes, que sería importante también utilizar productos como más ecológicos, más naturales, que lleven menos fertilizantes, menos pesticidas, y que casi relacionamos con el tema anterior de comercio justo, ¿no? Que eso realmente es más beneficioso para nuestra salud porque estamos metiendo menos productos que pueden ser tóxicos o que no sabemos de dónde vienen, ¿correcto? Claro, utilizar jabones o productos de limpieza personal o de aseo doméstico naturales, alimentos que no estén muy procesados, que no tengan muchísimos conservantes, que no tengan productos químicos y tal, claro, nos evita la exposición a ese tipo de tóxicos, está claro, sí, sin duda, ¿no? Bueno, es que este es un mundo... Además, quien padece una alergia... Sufre mucho, sobre todo la gente, ¿no? Ahora Además, lo tenemos todos tan cerca, ¿no? Yo, mi hijo en mi casa, ¿no? Dice, ya estoy, ya... sea, lo además, nota, él ya sabe, sí. ¿no? Él ya sabe cuando viene y además es limitante, claro, es limitante porque ya te agobia, te angustia, ya tu relación con los demás ya no es de la misma manera, ya procuras evitar en espacios donde sabes que eso va a más, ¿no? Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Yo quería hacer mención aquí en relación con la alergia de contaminantes, de atmosférico y tal, porque yo creo que es importante y seguramente muchos oyentes no lo conocen, ¿no? Hay una red de aerobiología en España que controla, digamos, los niveles de polen, de los niveles de contaminación, especialmente por ese tipo de productos y que es de interés especial para las personas alérgicas. Pues bien, el centro coordinador de esa red de aerobiología está precisamente aquí en Córdoba. Depende de la Universidad de Córdoba y desde hace muchos años lo coordina la profesora Carmen Galán, que es una persona pues que ha investigado muchísimo en ese tema. Tiene una página web en la cual va dando información actualizada de cuáles son los niveles de polen, de los distintos tipos de pólenes, sobre todo los más frecuentes, los de plátano de sombra, del olivo, las gramíneas, etcétera. Y la previsión que hay va dando consejos a las personas que tienen alergias respiratorias por polen y por contaminantes también, de hongos, de otro tipo de productos que se transmiten a través de la atmósfera. Información muy interesante, muy recomendable y sobre todo saber que la tenemos, la sede de ese centro está justo en la Universidad de Córdoba, que ha investigado y ha trabajado mucho en esa materia. ¿A nivel nacional? Sí, una red de aerobiología nacional y el centro coordinador está aquí en la Universidad de Córdoba. Mira, pues cosas que... Qué interesante. Cosas claro. que... Más que nada porque la gente que tiene alergia sí que le interesa saber hasta qué punto el tanto por ciento de... Efectivamente, qué previsión hay para las próximas semanas. Todo eso te lo va dando como un mapa, con una serie de información muy, muy, muy, muy interesante y la tiene disponible en su página web. ¿La sabemos cuál es la página web? Google, no me la sé de memoria, pero mirando Red de Aerobiología, Red Nacional de Aerobiología, está... Saltará alguna página de la UCO, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues mira, otro detalle más, ¿no? Otro detalle más. ¿Y para prevenir las alergias podemos hacer algo? Pues sí, hombre, claro. Primero, evitar la exposición a esos alérgenos si los tenemos identificados, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora en la época de que las personas que son alérgicas al polen y en esta época, aunque hay también polinización de otras plantas en otras estaciones del año, ¿eh? Pues evitar esos ambientes donde puedan estar esas plantas, esos árboles, esas gramíneas, ponerse mascarilla, lógicamente, y filtros en las casas, para el aire que existen en ese sentido. Las personas alérgicas a la piel, a la caspa de los gatos, por ejemplo, a los ácaros, a los hongos domésticos, etcétera, aspirar con mucha frecuencia pues las habitaciones y la casa, y el sistema de aspiración, en vez de repartir el polvo con plumero o lo que sea, lo que se recomienda es aspirarlo, ¿no? Evitar la exposición a zonas, digamos, con mucha contaminación atmosférica, la exposición al humo del tabaco ya está claramente relacionada también con el desarrollo de alergias respiratorias, incluso ya en la etapa fetal y las personas, los niños en la infancia, etcétera. Por tanto, evitar la exposición al humo del tabaco en la infancia y en general a todas las personas que pueden tener problemas respiratorios. Una alimentación saludable y actividad al aire libre que permita pues fortalecer el sistema inmunológico. Lógicamente, esa actividad al aire libre con las precauciones lógicas, las personas que tengan alergia al polen o lo que sea, pues tienen que estar protegidos, ¿no? Y en el caso de los espacios domésticos, pues ventilarlos, airearlos, etcétera, para que puedan evitar la concentración de esos alergenos, de ácaros, de polvo, etcétera, en dentro de las propias habitaciones, ¿no? Y luego ya, pues si uno tiene unos síntomas repetidos, hay que tener en cuenta que los síntomas de la alergia raramente son específicos, ¿no? La rinitis, la congestión nasal, los estornudos, la tos, se producen muchas infecciones respiratorias, muchos otros problemas, las Los problemas digestivos de las alergias también se producen en algún tipo de intoxicaciones alimentarias o de intolerancia, que es muy distinto a la alergia. La intolerancia es simplemente un problema de digerir determinado alimento porque no tiene una enzima, lo que sea, no tiene nada que ver con las alergias, ¿no? Quiero decir que son síntomas muy inespecíficos y, por tanto, no hay que alarmarse siempre porque uno tenga una rinitis o una conjuntivitis, claro, una tos. No tiene que ser un problema alérgico, pero si se mantiene en el tiempo y se asocia sobre todo a determinadas situaciones, por un determinado ambiente, un espacio público, la casa, en el trabajo, etcétera, etcétera, pues sí que conviene pues ponerse en manos de un médico y acudir al tratamiento. Eso de la alergia al trabajo. Eso no sé si nos lo van a diagnosticar. Está estudiado. Necesita un estudio ya. No está estudiado. Eso no está todavía. Entiendo que el estrés tampoco es bueno, ¿no? Todo lo que... Vamos, el estrés no es que cause en sí alergia, no. pero que efectivamente, bueno, hay una cierta interacción recíproca, ¿no? Las reacciones alérgicas a veces pues producen estrés por esa incomodidad que estaba comentando antes Enrique, por esa limitación, digamos, de tus posibilidades de moverte, por esa situación crónica que no sabes cómo resolver, y a la vez pues situaciones estresantes en el trabajo, en la vida personal, etcétera, etcétera, pueden desencadenar que la alergia de base pues brote con mayor virulencia, ¿no? Pero no en sí mismo no es un factor Es por la relación con el sistema inmunológico. Efectivamente, entiendo, ¿no? O sea, hay una bajada de defensa. Justamente. Vale. Muy bien. Bueno, pues vaya... Que lo que hemos aprendido, vaya, ¿eh? Vaya pim pam pum que nos has dado, ¿eh? Porque... No, y además yo creo que está muy bien que adquiramos conocimientos básicos, ¿no? O al menos conceptos básicos. Es bueno, ¿no? Esta serie de prevenciones que además nos los traen una receta, ¿no? Que claro. Sí, ¿no? Tenemos la receta de Paradigma para prevenir y atajar a tiempo las alergias. Uh-huh. Bueno, pues venga. Empezamos. Alimentación sana y actividad al aire libre para fortalecer las defensas de nuestro organismo. Lactancia materna en todo lo posible a nuestros y nuestras bebés. Evitar demasiados productos de higiene y cosméticos, el humo del tabaco y atmósferas contaminadas. Ventilación y limpieza de las viviendas, aspirar alfombras, tapicerías y colchas. Ante síntomas sospechosos, consulta con tu médica o tu médico para que te estudien y se confirme o no la posible alergia. Y Paradigma te recuerda que no todas las reacciones imprevistas ante un agente externo son alergias. No caigas en la tentación de autodiagnosticarte y aplicarte tratamientos por tu cuenta, que eso puede ser peor. Y hasta aquí nuestra receta Paradigma de hoy. Muy bien, muy bien. Oye, que me encanta, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues, Salustiano, ¿algún detalle más o nos vamos o preparamos ya la feria? Pues nada, preparar la feria y las personas alérgicas al polvo, al polen, etcétera, pues con su mascarilla, su sombrero cordobés, su mascarilla. Por Dios, qué aspecto más se la levanta un poquito. Bueno, ya nos hemos acostumbrado. Antes veíamos a los asiáticos y a los extranjeros y parecía raro, pero ya después de la pandemia, no, yo creo que está más normalizado, ¿no? El ver a las personas con mascarilla. Sí, hombre, a la fuerza orca, ¿no? Claro, hombre, está claro que el que siente y padece, ese lo sabe, ¿no? O sea que ni por belleza ni por fealdad es necesario, ¿no? Salud, muchas gracias, compañero. Gracias a vosotros. Un placer. Siempre. Muchas gracias, que te esperamos con nuevas recetas de médicas para poder seguir. Oye, y si algún día encuentra ese bálsamo para lo del trabajo, por favor, que se nos alivie, ¿no? Pues bueno, en fin, bueno, ya está. Ale, salud, un abrazo, amigo. Igualmente. Gracias.